Me parece que no tenemos mejor forma de apoyar a la gente que poniendo unas vías de comunicación necesarias para ir a trabajar, para ir a estudiar, para transitar por todas las causas que se tenga que transitar por ellas. Y la verdad me dio mucho gusto ver el avance que se lleva. Y hoy también me da muchísimo gusto venir a dar el banderazo de arranque de la obra. Ahí nos dice con mucha precisión, pues son 5.5 kilómetros.